Este ha sido el trío de Júcar de Pamplona. Bueno, más que el trío, ha sido lo que el viento se llevó de los tríos, porque espectacular absolutamente. Júcar, me ha gustado mucho el otro correo que has mandado después. Nos lo guardamos de ti para mí. Veo que has escuchado mucho esta cascada voz y muchas de las músicas que llevo poniendo desde tanto tiempo. Júcar de Pamplona. Mi trío son de los Outlaws, Green Grass and High Tires, dedicada a Tomás. De los Blackfoot, la segunda, de los Blackfoot, Highway Song, dedicada a todos los que alguna vez hemos hecho el indio, o sea, a todo el mundo mundial. Y para terminar, de Ted Nugent, Don Teodoro, Wango Tango. Como ves, me ha salido un trío muy sureño, a pesar de que mis músicos preferidos son en su mayoría británicos. Pero hoy toca Cowboys Rockeros y ya me despido. Gracias por leerme y salud y rock and roll para todos. Júcar, postdata, si llegas a poner el trío, que no sea el viernes. Los viernes los paso con mi madre, que es muy mayor y no creo que le apetezca escuchar esta música. La pobre ya me aguantó durante años con la guitarra en el choco del patio de la Chantrea. ¿A qué tiempos aquello, Rafa? ¿Qué tiempos? Agur. ¿Te has leído, Júcar, el libro que ha escrito el hermano de Alfredo Piedrafita, de Barricada, Alberto Piedrafita, La Plaza de la Chantrea? Si no lo has leído, te lo recomiendo. Seguimos en Oldie Motel, en Rock FM, una de las grandes bandas andaluzas del cambio de siglo. Viaje a 800 es el nombre del cuarteto gaditano que entre Algeciras y Tarifa trabajaron su stoner rock contra viento y marea. Desgraciadamente, en 2013 se acabó la banda. Ni perdón ni olvido. Viaje a 800. Desde Andalucía, en el recuerdo, siempre grandes.